¡Manos arriba a todos! ¡Todo Luna Park con la mano arriba! El que tiene un ser querido en el cielo, que levante la mano también. ¡Todo loco! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dice? Te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y las palmas arriba de todo. Iglesia en busca de consuelo, y Dios no estaba justo en ese momento. Y sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Y vuelo corriendo en busca de tu encuentro. Me busco en el sueño y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Y la palma arriba, y todo. ¡Vamos, loco! ¡Pan, pan, pan, pan! Esto es cumbia, Rolo. ¡Cumbia, cumbia! Y siento el perfume de la tristeza. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partiera. Lo pienso y te extraño. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Despierto angustiado. Chao, muchas gracias.